Es momento de conocer a nuestro invitado. Del 29 de julio al 1 de agosto se llevará a cabo la primera edición del IYF Online World Camp 2020. Esta es una propuesta diseñada a modo de campamento virtual que se lleva a cabo por primera vez en esta modalidad debido a la pandemia mundial. Nos acompaña ya en la línea telefónica Noel Lee, director del IYF Ecuador, o Fraternidad Internacional de Jóvenes con sede en nuestro país, para conversar todos los detalles sobre esta propuesta y cómo sumarse la ciudadanía. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Bienvenido, un saludo para los oyentes y gracias Radio Casa de Cultura. Muchísimas gracias. Esta es una organización que tiene su lugar de sede en Corea del Sur y para nosotros es importante, antes de irnos a conocer sobre la propuesta virtual que van a presentar, conocer quiénes están detrás de esta iniciativa, quiénes conforman esta Fraternidad Internacional de Jóvenes. Sí, como soy director de Nacional de IYF Ecuador, y somos Fraternidad Internacional de Jóvenes, como una organización sin fin de lucros, que trabaja para los jóvenes, para fortalecerles y como los líderes de nación, como nosotros estamos trabajando este como motivo. ¿Hace cuánto tiempo arranca esta iniciativa en Corea del Sur? Ah, sí, como Corea del Sur, que más o menos como 20 años que este trabajo que está haciendo para los jóvenes, desde 2001 que hasta ahora que está haciendo este campamento mundial. ¿Cuál es la iniciativa de hacer este campamento mundial? ¿Por qué todos reunirse en un espacio, en un lugar? ¿Qué es lo que se genera ahí? Sí, como hoy en día, problema de pandemia, coronavirus, entonces todos están ahora en sus casas. Por eso que nosotros hemos decidido de como conectados en el mundo, como a través de Facebook, a través de YouTube, entonces puede encontrar, ¿no?, en el mundo que nosotros podemos como conectarse y hay un cambio de nuestra vida, que nuestro motivo es cambio, unión, desafío, para entregar a los jóvenes, que los jóvenes puedan cambiar, ¿no?, sus corazones, como para líderes de este mundo. En la región, en Latinoamérica, ¿en qué países, en qué sectores también tienen presencia la organización? Organización que aquí en Sudamérica, que todo está de nuestra sede, desde México hasta Uruguay y Brasil y Argentina, de más de 20 países de Sudamérica que estamos. Y también como en el mundo, que 100 países que tenemos como sede de IYF Internacional. ¿Y se trata de una organización de carácter privado o tiene alguna relación estatal con el gobierno de Corea del Sur? Sí, como esta organización que apoya el gobierno, que está trabajando ambos. Por eso muchos jóvenes coreanos, estudiantes, que también, ¿no?, viajan de ser voluntarios jóvenes un año. Yo también, cuando yo era joven, que yo fui aquí en Sudamérica, el país de Perú, entonces un año que aprendí y también como compartí del corazón de otros, entonces como mi vida, ¿no?, quiero trabajar este área para dirigir a los jóvenes. ¿Y sucede lo mismo con personas, con habitantes de los otros países de Latinoamérica que pueden viajar a Corea del Sur también a tener ese tipo de experiencias? ¿Ha sucedido eso? Sí, o como una joven se llama Steffi o Tokain, como ella ahora está en Corea del Sur, solamente un año nada más, pero ella aprendió de idioma coreana, escultura coreana y también para hacer un clase de español, como una intercambio de cultura, ¿no? Muchos como joven, encontró muchos jóvenes. Entonces, como antes de irse, que diferente el corazón, ¿no? Que ahora, de verdad que los padres, el padre que está contento porque su vida de como Steffi, que estaba terrible, que lo que quiere hacer ella, no quiere aceptar a la palabra de padre, pero a través de este evento, que un valor de cambio de su vida, su corazón, entonces ya ahora que como diferente que antes de la vida de ella. Entonces, como muchos jóvenes también hay ayer, que a través como voluntario extranjero, África, también podemos ir a, ¿no? Como o cualquier país que nosotros estamos conectados con o varios como países que nosotros tenemos este trabajo. Pero a lo largo del año, aparte de las actividades que se centran durante estos meses por el campamento, ¿qué otros frentes de trabajo desarrollan? ¿Qué más trabaja la IWF en nuestro país de manera particular? Nosotros estamos haciendo que cultura, intercambio de cultura y también que trabaja también de social, ¿no? O visitando los ancianitos y también los también, ¿no? Como organizaciones tienen o de los niños, ¿no? No tienen padres, así nosotros estamos visitando para dar una clase, ¿no? Que dar una como enseñanza al campamento de niños y también, ¿no? Como para preparación de también para ancianitos, para apoyar a ellos, también como visitando a hospital, que nosotros para limpieza y también para dar como una, ¿no? Como colaboración que siempre nosotros como estamos haciendo este trabajo. Y en estos 19 años con la presencia acá en nuestro país, ¿en qué espacios han asentado más su trabajo? Me refiero, no sé si han estado más en provincia, en sectores rurales, o más bien el accionar suyo ha sido ya en en las principales ciudades, en las partes más urbanas. Sí, nosotros estamos como tenemos sede, ¿no? Como a través de Cañar, a través de Guayaquil, que nosotros tenemos esta sede que estamos trabajando y también estamos trabajando de los como municipalidades y también que nosotros estamos trabajando, ¿no? Casa de Cultura, que nosotros como siempre estamos haciendo también como noche cultural y también varios como sociales que juntos estamos avanzando. Y a cuestión personal, a su criterio, en este tiempo en el cual usted ha podido compartir la cultura ecuatoriana y la cultura coreana, ¿qué nos podría decir? ¿Se encuentran aún bastante distanciadas o han ido de a poco construyendo puentes para poderse conocer entre las dos culturas, ¿no? La ecuatoriana y la de Corea del Sur. Corea del Sur, la cultura que es como un poco cerrado, que está no quiere compartir fácilmente el corazón de otros, ¿no? Como solamente conocidos y también como un tiempo, ¿no? Que quieren como compartido y a conocidos, ya puede abrir el corazón de como los jóvenes, de como quieren hacer amigos. Pero aquí Ecuador, que es como cultura que está abierto, ¿no? Que cualquier persona que acerca, entonces, para no cerrado el corazón, no siempre está, ¿no?, abierto, que pueden conversar, pueden o aceptar y también escucha a todos y después como una respeto bien, ¿no? Que como escuchado y después hablar, ¿no? Como Corea del Sur casi, como se llama, no tiene respeto, que como así está, ¿no? El cultura también, que es un poco diferente, que cuando estaba comiendo Corea del Sur, que comía, ¿no? Que con un sonido, ¿no? Claro. Que como el sonido de está comiendo, ¿no? Pero aquí, cultura de aquí, Ecuador, entonces no puede pasar a sonido, porque eso es mala educación. Es una diferencia de cultura. Amigos de 100.9 FM y 940M de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en entrevista junto a Noel Lee, director del Ai Weiwei Ecuador, de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, que tiene su espacio aquí en nuestro Ecuador desde hace 19 años. Estamos conociendo detalles sobre esta organización y aparte de eso también sobre el evento, el encuentro virtual que se va a desarrollar ya desde el 29 de julio hasta el 1 de agosto. Generalmente esta organización realiza un campamento anual cada verano, pero en esta ocasión, debido a la pandemia, la propuesta, la iniciativa se ha volcado hacia la virtualidad, es decir, que tendrá un campamento online. Sobre este tema hablemos, por favor, director. Cuéntenos qué es lo que han preparado para esta edición. Sí, nosotros como principal, que nosotros es muy importante que un mensaje de nuestra mentalidad. Entonces, como en la mañana, en la noche, que nuestro fundador, Pastor Oxford Park, entonces él va a compartir la palabra de mentalidad sana y también cómo pueden como abrir el corazón. ¿Cómo pueden conversar con padres y también amigos y amigas? Que un mensaje muy, muy como diferente que otros conferencias. Pienso como conferencia que pueden, ¿no?, cambiar, como pueden pensar, ¿no?, nuestro corazón y nuestra vida. Y también antes de mensaje, entonces viene de como cultura, ¿no? De danza de como diferentes países, o sea, como danza de África, danza de japonesa, también danza de como Europa, todos como esta como danza que pueden ver de los jóvenes y familia, y también que viene, ¿no? Como nuestro coro, como se llama, coro gracias. Entonces, como coro gracias, entonces como pueden, ¿no?, y cantar a ellos, como ellos ganaron primero puesto de como concurso de internacional, entonces Alemania y Suiza, entonces como ellos ganaron primero puesto, ellos como de presentarán, ¿no?, de las canciones y también muchas personas también como pueden como escuchar y luego que pueden recibir un mensaje muy buena. Eso como de en la mañana y en la noche de actividad. En Y la tarde, entonces como varios invitados, ¿no? Especial. Entonces como yo lo escuché que en Colombia, falsa de pierna, ¿no? Una montañista que como él va y compartir, ¿no?, de su experiencia, que cómo subió de Everest o de montaña, que así nosotros hemos invitado, y varios como académicas que nosotros como hemos preparado, que pueden ingresar, y también cada diferente de programa, ¿no? Campamento idioma inglés, campamento idioma coreano, y también como yo tengo talento, en campamento mundial. Entonces, ¿verdad? Una, ¿no? También exhibición, ¿no? Expo Cultura, ¿no? Que exhibición de cultura, que pueden ver diferentes culturales y también África, Asia, como una oportunidad muy, muy buena con los jóvenes y con familia que pueden, ¿no? Ver, ¿no? Libremente. Bueno, sin duda, entonces tendremos diferentes propuestas para poder conectarnos desde el 29 de julio hasta el 1 de agosto. Esto tengo entendido que no tiene ningún costo. Uno de los únicos requisitos para la inscripción es que sean mayores de 12 años. ¿Por qué canales estarán presentando este campamento? ¿En qué plataformas la gente les puede encontrar? Sí, nosotros estamos como invitando a los como jóvenes primero y inscribirse. Ahí pueden ingresar a los jóvenes como en Facebook, IYF Ecuador o YF Ecuador. Ahí pueden entrar y pueden o inscribirse. Y nosotros podemos, ¿no? Como y recibir la información en nuestra entrega de como Facebook o YouTube para hacer online. Ah, perfecto. Entonces ahí tenemos el primer portal por donde ingresar a inscribirnos. Es a la IYF Ecuador. Ese será el portal para que se inscriban y luego puedan tener todas estas propuestas de conferencias, academias, presentaciones del coro Gracias, como nos estaba indicando nuestro invitado, uno de los mejores coros del mundo. También tenemos el campamento coreano y de inglés y el concurso de talentos. Con esta invitación Sí. nosotros queremos agradecer a nuestro invitado, a Noel Lee, director del IYF Ecuador, por habernos acompañado en esta mañana y hacer esta oportuna invitación a toda la ciudadanía de nuestro país. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación de Radio Casa de la Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.